¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es digno de felicitar a toda esa gente que persevera. No solo al juez que investiga un caso y llega a descubrir una verdad, a un gobernante que llega al lugar que está gracias a su conducta y no por la imagen que presentan los medios y tantos otros casos, pero sobre todo hay que reconocer el trabajo silencioso de tanta gente que hace todos los días lo mismo, pero no de la misma manera, sino poniendo vida, entusiasmo a lo que hacen. Qué valioso es, por ejemplo, lo que hace una madre o un padre por sacar adelante un hogar. ¿Cuánto vale lo que hace un docente educando? Qué importante es el trabajo de un comunicador que diariamente no solo da noticias, sino que ilumina la reflexión personal. ¿Cuánto vale lo que hace un profesional todos los días en su lugar de trabajo? Y así podríamos seguir enumerando casos, porque vale infinitamente la labor de tanta gente que desinteresadamente pone su tiempo y sus talentos al servicio de los demás sin esperar nada a cambio. Podríamos poner muchos casos, pero lo importante en la vida es la perseverancia. Recuerdo que hace unos años, cuando estuve en Pompeya, una ciudad cubierta por un volcán hace ya muchos años, y allí, después de varios siglos, descubrieron que un soldado había sido tapado por la lava y estaba en posición firme, en su puesto de trabajo, sin abandonar su misión. Me enseñó mucho esto, porque todos estamos llamados a perseverar fielmente en lo que tenemos que hacer cada día. No es aconsejable ser tan cambiantes que nos dejemos llevar solo de estados de ánimo, de cómo nos traten los demás. Nuestra perseverancia tiene que brotar de la fe en el Dios que nos encomendó la tarea que estamos haciendo, y allí debemos seguir adelante, porque cada uno tiene que florecer allí donde lo plantaron. No es cosa fácil, pero es lo único que trae satisfacciones profundas y lo que nos conseguirá el cielo. Debemos perseverar en lo ordinario hecho de manera extraordinaria, es decir, viviendo una espiritualidad en lo cotidiano, en donde no confiamos en lo mágico, sino en lo que se obtiene con el esfuerzo, la transpiración, el trabajo hecho con cara alegre, llena de optimismo. Si les parece bien este tema, después lo seguimos charlando.